Miro hacia mi ventana casi todo el tiempo, tratando de recordarte, y sin embargo ya no estás. No estás en mis pensamientos y hace tiempo dejaste de estar en mis planes. La elocuencia que traías hacia mi cabeza ya no la escucho, ni en susurros, ni en el aire, ni en la belleza del campo. Supongo que quisiera que siguieras existiendo ahí, en esas cosas dulces para mí, pero ya no estás. Y todo el tiempo es una dualidad que estriba en mi sueño pasado con mi presente, lo que siempre quise y lo que ahora está cambiando. Pero debes saber algo, que a pesar de la ausencia de tu imagen, de tu voz, de aquellas cosas que me hacían recordarte, tu esencia siempre viaja junto conmigo y me hace sonreír a lo largo de mi cotidianidad.